たこぼしたしこぼろびべしこぼろしんてしくでしりしてser diferente ya no estás ya no me dominas ya no estás ya vives tu vida ya no estás y quiero tenerte ya no estás y te espero impaciente tú estás aquí conmigo a solas desconocidos por unas horas y cómo estás cómo te encuentras en los días que pasas sin mi presencia ¿por qué eres así? No lo comprendo me quieres y me dejas yo no lo entiendo intentarlo otra vez no es complicado puede ser bonito si lo intentamos si lo intentamos Si lo intentamos.